Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Pues como ya lo dijo Gina en ese intro que le quedó muy chingón, la neta. Estás aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra, ya sabes, tu peor conductor, bajo esta idea que tenemos o que traigo, ¿no? Que se llaman NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, que se transmiten en sinantena.com. En esta ocasión vamos a estar hablando del disco 2, el disco 1, de Jaguares en vivo. Creo que me equivoqué. Es parte de esta vaina de Sin Licencia, parte mía también, una parte muy esencial de mí, de su servilleta, el equivocarse, ¿no? Pero también la otra parte es el reconocer esas equivocaciones, ¿no? Y bueno, pues el disco que escuchamos, bueno, si estás atenta o no es la primera vez que escuchas, el programa anterior más bien fue sobre Jaguares, Bajo el Azul de tu Misterio, disco 2, en estudio. Y platiqué mucho acerca de los recuerdos que tengo, ¿no? De Jaguares, sobre todo de Jaguares, Saúl Hernández, el ir al primer concierto con mi hermana en el Auditorio Nacional, el cual lo tenía que platicar en este programa, porque este es el disco 1 de Bajo el Azul de tu Misterio, que es un disco en vivo que se grabó creo que en el Auditorio Nacional. Y vienen las clásicas canciones de Jaguares, Caifanes, que la mayoría de los noventeros reconocemos, ¿no? Ya saben, las clásicas canciones. Así es que este programa, pues, hubo un error, literalmente un error. Era para que estuviera platicando acerca de lo chingón que me la pasé con mi hermana, lo que significó ese concierto para mí y de las pocas cosas que he convivido con ella en el transcurso que llevo de conocerla. Escucha raro eso, pero es así. Ha sido ese concierto de Caifanes o Jaguares en el Auditorio Nacional. Pero como yo pensé que había perdido el disco 1, así es que me basé en el disco 2. Y también hablé peste del disco 2. La neta es que es un disco que está muy, muy flojo, muy, muy de hueva, pero este es completamente diferente. Así es que vamos a escuchar una canción que se llama Dime Jaguar. En este programa sí me sé el nombre de las canciones, por lo mismo, ¿no? Que son muy conocidas. Y aparte porque significan algo en mí, algo tanto personal, de crecimiento, del proyecto, ¿no? Y de lo que se ha significado hasta el día de hoy. Así es que vamos a escuchar Dime Jaguar de Caifanes. No es cierto. La canción se llama Dime Jaguar de Jaguares en su disco Bajo el Azul de tu Misterio en vivo, el del disco 1. Bienvenida a tu ritual, raza. Este es tu concierto, tu ceremonia. Vamos a volar, vamos a viajar. Esto es para ti. Muchas gracias. We'll be right back. puedes leer. Yo doy líneas, mi límite es el éxito. Mira Hawái, cuando vuelva a verte, te esperaré en los cuernos del vacío. Eso fue Jaguares de... No, es que ando bien pendejo, como siempre, pero hoy ando más risueño y más torpe de lo normal. Eso fue Dime Jaguar, de Jaguares en su disco Bajo el Azul de Tu Misterio, en el disco 1 en vivo. Ya lo dije ahora sí bien, creo. Pues, como lo dije, ¿no? La neta es que me equivoqué. Era para que ahorita hablara de lo que pasé con mi hermana en el concierto de Jaguares en el Auditorio Nacional. Hace un chingo de tiempo, pero hace mucho, mucho tiempo. Sí, ya llovió cuando fue ese mítico concierto para mí. Y la neta es que todo se confundió, ¿no? Pero, como les digo, no trabajo bajo un guión. Pero le tengo muy, muy, mucho cariño a las canciones que vamos a escuchar a partir de ahorita. La de Dime Jaguar creo que también está chida. Es un video que a mí me gusta. Si tienen la oportunidad de verlo, se lo recomiendo. Es algo, para mí, muy chido. Un video que de los que tiene Jaguares o Caifanes o Saúl Hernández, creo que es uno de los mejores. Con ese y el de... ¿Cuál es el que también me gusta mucho? Bueno, no me acuerdo ahorita, pero Hay Amores que Matan, no, Así Como Tú, ese video también me gusta mucho. Son de los dos videos favoritos que me... Son esos dos videos de los que me gustan mucho, ¿no? De Jaguares, Saúl Hernández, Caifanes. Es que ya ni sé cómo decirle. Pero bueno, ¿por qué digo que a partir de ahorita son canciones que significan mucho? Creo que las que vamos a escuchar, que son Las Ratas no tienen alas, acuérdate, ¿no? Así se llama, creo. Y nos vamos juntos. Sobre todo la primera, ¿no? Creo que la canción de Las Ratas no tienen alas me recuerda mucho cuando estaba meditando acerca de hacer este proyecto, ¿no? En sí, estas narrativas audiovisuales salvajes. La verdad es que me daba mucho miedo, tengo que confesarlo, me da mucho miedo emprender un viaje, pues prácticamente de solitario, ¿no? Así como que decir que tranza, ¿no? O sea, como ya lo he mencionado, así también soy una persona muy solitaria, pero era la primera vez que hacía algo en solitario de proyectos, ¿no? Y como que sí me daba mucho miedo porque aposté mucho. A mucho he estado apostando y estaré apostando hasta que ya no tenga nada, ¿no? Como dice la canción de Héroes del Silencio de Enrique Bunbury, apuesta todo al rock and roll. Así yo lo hice con mi proyecto de las narrativas audiovisuales salvajes. Se está ahí como que apenas, está despegando después de un año de mucho trabajo, mucho, muchos sacrificios, está ahí batallando, ¿no? Está ahí tratando de sobrevivir, está ahí tratando de levantar la mano cuando se trata de el under, ¿no? Y está chido, la neta es que está chido que estemos ahí, y ahí estamos. Es en serio que se escucha raro, ¿no? Eso de ahí, pero es que justo es eso, estoy ahí con ese proyectito, con eso, levantando la mano, tratando de expresarme, tratando de compartir lo que yo llamo narrativas audiovisuales salvajes, y a través de Sin Antena, ¿no? También compartiendo la idea de la piratería, el descargue sin ningún tipo de costo y apostando a las donaciones, que han llegado pocas, pero han llegado. Y también hay gente que me ha ayudado para hacer este proyecto. Y la de canción esta de las ratas no tienen alas, pues es lo como dice, ¿no? Se va mutando, ¿no? Es que este compa sí le mete mucho coco a las canciones que hace, ¿no? Como que las hace muy llenas de códigos. Creo que lo he repetido muchas veces en este tipo de letras, ¿no? De Saúl Hernández, del mismo José Cruz, del Real de 14, ¿no? Como que siento que las hacen con esos códigos que ellos nada más a la veces podría ser que los entienden, ¿no? Y dejan ahí la chama para que uno los empiece a interpretar. Y a mí esta de acuérdate de la... Es que yo de las ratas no tienen alas. Es esta, ¿no? Esta idea de la metamorfosis, de estos cambios que algunos los hacemos porque queremos hacer esos cambios, ¿no? Algunos los obligan a hacer estos cambios y algunos los resignamos a no hacer esos cambios. Y está chido, yo creo que las tres valen, o sea, las tres cosas que he dicho valen. Valen la pena, ¿no? Reflexionar y tal vez no cambiar y seguir, o cambiar y seguir, o me están obligando a cambiar, pues voy a cambiar y seguir, ¿no? Pero el chiste es eso, seguir. Y es que fue así, cuando yo escuché esta rola, me acuerdo mucho cuando estaba ahí meditando un chingo, digo, pues lo hago, no lo hago, sigo en el proyecto de Coa TV con Segmento Podrido y pues a ver qué pasa, ¿no? Por desgracia terminé mal con esa pandilla, se terminó mal todos, creo que todos ahí fue un desmadre y pues dije, no, tengo que hacer algo ya después de tanto tiempo de estar en el cobijo de la idea del Coa TV, de incluso hasta del mismo Rancho Electrónico, ¿no? De ese espacio que ya también he platicado, estar en el cobijo de eso era pues decir, bueno, ahí está el respaldo, ¿no? Ahí está el lugar donde grabo, ahí está la banda, ahí, o sea, siempre va a haber ese cobijito y esa pandilla que te pueda tender la mano, ¿no? Igual en Coa también, pero cuando me aventuré esto, pues ya no había nada, ¿no? No había nada de apoyo, que sí había gente que me ayudó, como el Huacán, como Gato, como el Príncipe de Oaxaca, como Anaí, Alín, toda esa banda que me apoyó, mi camarada El Éder, Hugo, toda esa pandilla pues estuvo ahí, ¿no? Al pendiente de lo que hacía, ¿no? Y de darme sus comentarios y echándome ánimo, ¿no? Decir, pues, hazlo, carnal, no pierdes nada, total, estás bien clavado en eso, no creo que esté de más que lo intentes, pues, tú solo, ¿no? Y así fue como inició esta aventura, iniciándola solo, ¿no? O sea, sí fue un pedo, ha sido un pedo por la cuestión de mis altibajos, ¿no? O sea, la neta es que tengo que reconocer que también la cuestión de que he batallado tanto por los recursos y todo, también tiene que he batallado con mis demonios, ¿no? Que he venido mencionándolos en diferentes programas y que también lo voy a mencionar en el otro bloque, ¿no? O sea, esos demonios que hacen que pierda el control, ¿no? Y empiece a dejar todo, ¿no? Y siga en el desmadre, ¿no? Como vil chamaco de 15, 18 años, ¿no? Pero pues aún así me levanto, ¿no? ¿Cuántas veces no he dicho lo mismo, me levanto? Antes bajo el cobijo de esa pandilla, ¿no? Y yo sé, y no lo digo de una manera mala, culera o reprochando, creo que todo es todo lo contrario. Lo digo de una manera que dice, bueno, pues ahí, como dice el barrio, ¿no? El barrio me respalda, pero han sido duros los caminos de la vida, en serio, han sido muy duros y esta aventura de hacerlo solo es otro show, carnales, pero otro show. He sufrido mucho por la cuestión del dinero, la neta es que es eso, más prácticamente del dinero, pero cuando me llega algo, trato de hacer algo, cuando me llega algo de dinero, lo invierto en el programa, a veces lo descuido en el sentido no tener la accesibilidad para ciertos cámaras o ciertos equipo, ¿no? Pero es que es imposible conseguir ahorita, en esto, al menos a mí es más imposible conseguir una cámara de 30 mil, 40 mil pesos, ¿no? Se me hace imposible conseguir un micrófono arriba de 2 mil pesos, ¿no? O sea, como que son gastos. Pero, sin embargo, aquí hay chambitas que me han permitido acceder a ciertas cosas, ¿no? La neta es que también no me quiero hacer la víctima. He tenido un poquito de dinero y lo he invertido, ¿no? Tanto en los invitados, tanto en este, en el micrófonos, cables y todo. Es bonito, ha sido muy bonito. Y eso de, acuérdate de las... Es que ya nada más me las sé así. Acuérdate que las ratas no tienen alas. Es una canción que me identifico mucho con ella. Y ahorita ya diré cuál es la segunda. Racismo. de la discriminación. Acuérdate del 68. Acuérdate de los niños que se mueren de hambre y de frío. Acuérdate que tu raza tienes alas y eres libre. Semanas eternas, hermanas. ya estamos de vuelta, Jonas. Eso fue. Acuérdate de la rata. No, la rata no tiene nada, chavales, que se me ha quedado mucho la estrofa de la canción. Y Nos Vamos Juntos, ¿no? Que también para mí es una canción de mis favoritas. Y refleja el proyecto, realmente también es que refleja este proyecto, ¿no? El de Nos Vamos Juntos, ¿no? Haciendo viejos. Y es eso, realmente pensé muchas veces en envejecer con personas, ¿no? O en envejecer con, no sé, sobre todo con personas, ¿no? O sea, me hablo de envejecer con una pareja, incluso hasta con la misma familia, ¿no? Pero pues luego se nos van adelantando en el camino, ¿no? Y es parte de este viaje llamado vida. Pero vuelvo a recalcar esto de nos vamos juntos, ¿no? O sea, nos vamos a envejecer juntos. Es lo que yo pensaba, que iba a tener una pareja e iba a envejecer con ella. Pero pues no se dio. Estoy envejeciendo prácticamente solo en un tiempo, pero ahora quiero envejecer con este proyecto. Quiero irme con este proyecto de narrativas audiovisuales salvajes en sinantena.com. ¿Y qué decir de la otra rola que vamos a escuchar? Es la de Quisiera Ser Alcohol. Esa rola como me recuerda, pues, todas esas pinches desfiguros que hice, todas esas cosas que he hecho cuando tomo, ¿no? Y cuando tomo no, o sea, no, cuando tomo por una mujer, ¿no? Es como que muy doloroso, ¿no? Que por más que tú quieras a alguien, cuando ella no te quiere, cuando ella no te va a hacer caso, no te lo hace, o sea. Y es eso, ¿no? Cómo trabajar con ese dolor ese rechazo, ¿no? Que muchos, al menos, bueno, no voy a generalizar ni decir nada, más bien voy a hablar desde mi vivencia, ¿no? Cómo he trabajado ese dolor, ¿no? De esos rechazos, ¿no? Es algo muy, muy cruel que a veces se van acumulando, ¿no? Y terminan explotando voy a tomar una cerveza con unos amigos, terminan explotando, termino llorando, termino haciendo a mis mamás y acordándome, ¿no? De aquellas veces que fui rechazado. Neta, homies, que toda esa banda que no ha vivido el rechazo, se deberían de sentir muy feliz de no experimentar ese dolor. Es que ha sido tan culero esta vida conmigo en las cuestiones de pareja, que no comprendo a veces. O sea, tampoco quiero decir que soy una persona muy recatada o que tengo un chingo de defectos como todo, pero a veces siento que, y lo he dicho a amigas, sobre todo amigas y amigos, ¿no? He dicho de manera muy abierta que pues no me merezco el estar así, el estar solo. Creo que nadie se lo merece. Bueno, algunos sí lo desean. Yo a mí ya me da igual, la neta es que la soledad, como lo he mencionado, me ha tratado muy culero, pero también he sabido quererla. Pero a veces no, hoy creo que es un día de que no me siento chido, ¿no? Estando solo. Y más que nada porque vienen esos recuerdos de rechazo, carnal. Eso ha sido muy erizo, ¿no? La neta es que creo que nunca en la vida, en cuestiones de salir con alguien, ha sido fácil para mí. Creo que ha sido todo lo contrario, ha sido cuesta arriba salir con alguien. Y la neta es que no lo comprendía. Ahorita pues ya estoy viejo, ¿no? O sea, ya que puedo perder o ya que puedo ofrecerle a alguien, ¿no? O sea, es muy doloroso. Cuando estaba en la mejor etapa de mi vida, fui rechazado varias veces. O sea, muy culera. Y de diferentes formas, ¿no? Se podría hacer un listado, un fanzine, hacer un video de la A a la Z de cómo he sido rechazado. Pero ni pedo. Es las cartas que nos tocó, con las que nos tocó jugar. Y a mí me tocó una mano bien culera en las cuestiones de varias cosas, ¿no? La neta es que de varias cosas me tocó una mano bien culera. A veces, en el simple hecho de agarrar a alguien de la mano o besarla o hacer el amor, puta madre, es algo bien chido que al menos yo ya estoy consciente de que nunca lo voy a experimentar. Y eso justo creo que habla esta canción, ¿no? De la cual tanto me identifico, la de la Quisiera Ser Alcohol. Creo que Saúl Hernández, bueno, por parte de este Pablo, me comentó que la canción, porque yo así la ponía cuando andaba hasta la madre en su casa, decía, es que esta canción, pues te comprendo por qué te gusta tanto, ¿no? Porque sí habla de un alcohólico, de un borracho que se enamoró de una prostituta, ¿no? O sea, que se enamoró de alguien así, ¿no? Así es que te comprendo en ese sentido, en que te enamoras de amores pues complicados, difíciles, o no sé, carnal, pero o sea, es justo eso, ¿no? Y cómo decir esas plegarias, ¿no? Dice la rola, cómo decir esas plegarias, a quién decirle, ¿no? Cuando sabes que te van a rechazar. Pinche, ahora sí que el pinche alcohol, pinches drogas, ¿no? O sea, son ese refugio de... Yo creo que también parte de eso, ¿no? Esa forma de rechazo está cabrón. Neta, homie, si hay una morra que me está escuchando, está chido que rechacen a alguien. Neta que está chido porque pues, aquí, como dicen, los zapatos no entran a fuerzas, ¿no? Y tampoco es de a huevos el que siempre te diga a alguien salir, ¿no? Sino, pero también hay que tener un poco de ser un poco más solidaria, no sé si sea la palabra, o más empática, creo que es esa la palabra, más empática ante alguien te confiese sus sentimientos, creo que es algo muy chido. Yo antes que no he vivido, no me acuerdo muy bien que alguien me haya dicho que quiere estar conmigo, creo que sí, pero fue de morros de las primarias, creo. Pero de ahí en fuera todo ha sido un pinche dolor de huevos, esas cuestiones para mí, y tristes, ¿no? Creo que es esta parte de esta canción, ¿no? Identifica todos esos temores, todo eso que he pasado de una manera bien culera en cuestiones de las parejas. A veces siento que por eso estoy solo, pero en ocasiones como hoy siento que no me merezco como estar solo. Siento que podría ser un buen compañero de viaje. Podría ser alguien que con defectos y todo, y ir corrigiendo ciertas cosas de mi actitud, podría ser alguien con quien podrían envejecer chido. Podríamos envejecer chido, pero sin embargo no. Voy a envejecer. Ya lo repetí con ese programa. Es triste, ¿no? Pero o tal vez ni envejezca y me cargue la chingada en una cruda o en un pasón de droga, ¿no? No sé. Todo puede pasar, pero sin embargo no. Esta canción se la he dedicado mucho, pero creo que la que más me acuerdo es a Claudia del Bachilleres. Chales, neta que es duro esta realidad, ¿no? Cuando pasa todo esto. Bueno, vamos a escuchar esta rola y la canción también de Cuéntame tu vida, ¿no? Que creo que yo ando acá ventilando la vida del MC a dar de piedras. Es que vamos a escuchar esas dos rolas y regresamos a la conclusión del disco. Vamos a escucharlas. Estás aquí con MC Edad de Piedra y con las narrativas audiovisuales salvajes. No fueran a la Virgen, sino a ti. ¿Qué pensarías? Por tu nombre y digo que no Pues bueno, banda, llegamos a la parte final. Ya sabes que en esta parte se te agradece. Aunque ya lo tengo muy trabajado, lo voy a decir. Y por lo regular, según yo, ya lo tengo muy trabajado y luego la cajeteo bien cabrón. Pero bueno, se te agradece tu escucha, tu tiempo y el tratarme de descifrar, el tratar de entenderme, el seguirme el hilo, ¿no? Porque, como lo he mencionado varias veces, no soy un conductor ni trato de ser un conductor, locutor, o como se le llame. Simplemente soy nadie, ¿no? Soy un MC edad de piedra, un forastero, un T por 8, un drogadicto, alguien en recuperación, alguien cayendo más al fondo. Soy X, homie. Soy Z. Pero bueno, ya. Creo que este programa fue muy melancólico. Me tocó las canciones que escuchamos al grabar el programa. Lo he dicho, no trabajo bajo un guión. Creo que es uno de los programas de los más tristes que he hecho. No, o sea, no en el sentido más triste que así como, es que no la palabra, de los más reflexivos, de los más que me ha pegado. Creo que estaba a punto de romper en llanto al acordarme de todo lo que he llegado, todo lo que he pasado hasta llegar ahorita y darte las gracias por tu escucha. Todas esas canciones estas canciones que escuchamos, cada una se ha significado algo muy importante en mi vida, en etapas que estoy iniciando. Y en general es eso. Creo que no está de más, creo que ya está de más, más bien creo que ya está de más decirlo, lo mucho que me gusta este disco en vivo, el primero, este disco, Debajo el Azul de tu Misterio. Es un disco muy, muy reflexivo para mí, muy en todos los sentidos, desde las cuestiones de soledad, desde las cuestiones del proyecto, desde las cuestiones del alcohol, las drogas. Ha sido un buen viaje el escucharlo, el compartirlo contigo, que me estás ahí poniendo atención, espero. Y en general es eso. Creo que valdría la pena tener 2-3 rolas de Saúl Hernández, Caifanes, Jaguares. Valdría la pena, ¿no? Y creo que los clásicos nunca pasan. Nunca, ¿cómo dice? Los clásicos nunca pasan de moda. Y creo que algunas canciones de este camarada nunca van a pasar de moda. Siempre, a mí siempre me van a tocar fibras que ahí tengo, que se están oxidando o que ya están sobretrabajando de más. Pero bueno, ahí está. Esa es mi conclusión del disco. Creo que ya saben cuál es, ¿no? Y nada más queda agradecerte. Bueno, ya te agradecí, a ver. Y en general es eso. Espero que te haya gustado el programa. La verdad es que cada vez me siento un poco mejor al platicar, al decirlo, al expresarme. Mientras que no sé en inglés, todo va chido, homie. Pero bueno, nos despedimos con una rola que se llama De noche todos los gatos son pardos. Esa rola también está chida, la neta. Es que para la banda que hemos andado en el rock and roll, sabemos cuando dicen esa onda, ¿no? No más, soy muy destroyer, pero eso ya lo platicaré en otro programa, lo que me pasó. Los dejo con la canción y pues lo estamos escuchando en el siguiente programa. Y ya sabes, banda, no solo se trata de hacer cine, sino no solo se trata de ver cine, sino hacer cine con Z y también con la radio. ¿Por qué no, homies? Los dejo con De noche todos los gatos son pardos de Saúl Hernández, Jaguares, Caifanes, en su disco Bajo el Azul de tu Misterio. Hasta Canción en el Diablito, nunca nos imaginamos que iba a cambiar el curso de nuestras vidas.